Si tiene una Biblia, puede estar buscando dos libros, o si no tiene, si no tiene suficiente paciencia para estar en dos pasajes a la vez, puede estar buscando Levítico 16. Levítico 16 es el pasaje principal para esta mañana. Y también el libro de Hebreos, tenemos varios versículos en el libro de Hebreos. Ustedes saben que cuando alguien está hablando de un libro como Éxodo o como Levítico, pues tiene que tener también Hebreos en la mano, porque Hebreos es nuestra clave para ver lo que Dios tiene para nosotros en mucho de lo que es la aplicación personal de esos libros en el Antiguo Testamento, especialmente los libros de Éxodo y Levítico. Y estamos en Levítico 16 esta mañana. Levítico 16, vean. Con esta lección ya estamos siguiendo con nuestra serie sobre la teología sistemática. Hemos apartado un tiempo este año para tocar varios temas que tienen que ver con lo que se llama la teología siendo el estudio de la persona de Dios y también de las obras de Dios. Y son temas que son importantes para nosotros. Siendo cristianos, debemos entender quién es Dios y, por supuesto, cómo es su obra. Esta mañana empezamos otro estudio sobre otra palabra que no puedo pronunciar bien. Así es la teología. Entonces tengo que practicar para aparentar inteligencia. La soteriología. Salió. Raúl, ¿dónde está Raúl? Ok. Soteriología. Ah, no, hombre. El estudio del sótano. No. El estudio de la salvación. Eso es más fácil, ¿verdad? De la salvación. ¿Sabe qué es la salvación? Ok, solo averiguando, para ver. Ok, ¿prestando atención? Ok. Michi no está prestando atención y él está frente a usted. Entonces dele así en la jupa. Ok, bien. Salvación, soteriología es el estudio de la salvación, y siendo tal, pues, por supuesto, es un estudio del Señor Jesucristo, es un estudio de su obra en la cruz. Y por supuesto, hay varios diferentes pasajes que podemos usar para estudiar la obra salvadora de Cristo Jesús, pero ya que estamos en, es casi octubre, ¿verdad? Llevamos 9 meses con eso de estudiar temas. Y ustedes que me conocen saben que ya me estoy volviendo loco estudiando temas. A mí me gusta la predicación expositiva. Y entonces vamos a estudiar la obra salvadora de Cristo Jesús por medio de una exposición de Levítico 16. Porque en Levítico 16 lo que usted tiene en ese capítulo es la explicación, es la ley del día de la expiación. En el Antiguo Testamento Dios les dio a los judíos un día y un rito, es aquí en Levítico 16, para la expiación de los pecados. Expiación es una palabra que se usa en la Biblia, entonces debemos saber cómo se define. Expiación quiere decir borrar. Ok, borrar. Si quiere una definición muy sencilla, es ese sentido de borrar la culpa de uno. Después de la expiación ya no hay culpa, ya se pagó la deuda, ya se pagó la multa, ni siquiera se acuerda del pecado que se hizo. Esa es la expiación. Entonces en Levítico 16 tenemos la ley sobre el día de la expiación de los judíos. Era un día cada año que ellos hacían lo que vamos a estudiar en este capítulo. Y es una sombra, es una figura, es un cuadro de la obra de expiación que Cristo realizó por nosotros en la cruz. Eso es porque tenemos Hebreos en la mano, ¿ok? Para no desviarnos de lo que dice la Biblia, ¿ok? En nuestra aplicación personal de lo que estamos estudiando en el Antiguo Testamento en Levítico. Entonces, primero, solo de manera de ubicación, porque vamos a dividir el capítulo en por lo menos 2, tal vez 3 para sacarle el jugo un poco. Entonces, de manera de introducción, lo que queremos es llegar al versículo 11. ¿Ok? Y nuestro pasaje para estudiar esta mañana es del 11 al 14. Pero vea lo que tenemos, ok. Entonces vamos a empezar con un resumen ahí breve, empezando en el versículo 1, del 1 al 5. Dios empieza dando a los judíos ciertos requisitos para este día, como para empezar. Dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Ese es otro cuento, es otra historia, es algo que pasó, que tiene algo que ver, solo es que vamos a dejar eso para luego. Versículo 2 dice: Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario. Vea la frase: detrás del velo. Esa es una frase que si usted quisiera marcar en este capítulo en su Biblia, marcar esa frase, porque creo que aparece como 3 veces, tal vez 4 veces. Detrás del velo, que quiere decir dentro de lo más adentro del tabernáculo, dentro del lugar santísimo, en la mera presencia de Dios donde estaba el arca con el propiciatorio. Dice, no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces dentro, detrás del velo, dentro del lugar santísimo, sobre el arca estaba el propiciatorio, que era la tapa. Y sobre ese propiciatorio Dios se manifestaba a la nación de Israel, ahí en el lugar santísimo. Con esto entrará, dice en versículo 3, Aarón en el santuario. ¿Okay? Y Dios aquí en estos versículos, lo que Él nos da es okay, ¿qué es lo que está pasando durante este día? Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Y luego dice en el versículo 4, y fíjense muy bien en esto: se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Entonces vea, él tenía como 2 mudas de ropa para su oficio de sumo sacerdote. Tenía la vestimenta, digamos, del sumo sacerdote, que tenía las piedras y todo, que era para honra, para hermosura, para mostrar la gloria de Dios como el mediador entre el pueblo y su Dios. Pero cuando Dios dice, ok, vea, ya es el día de la expiación, ya es el día cuando usted va a expiar los pecados de la nación de Israel, ya este es el día especial, una vez al año usted va a dejar de lado su ropa para hermosura, su ropa para gloria, su ropa que muestra toda la honra. Usted va a poner eso de lado y va a vestirse de algo muy sencillo, algo de lino. Lino, por supuesto, es blanco, cuadro de lo que es Cristo Jesús, blanco como la nieve, sin pecado. Y cuando Cristo vino para hacer expiación para nosotros, Filipenses capítulo 2, que dice que Él se despojó a sí mismo, dejó su gloria, dejó su lugar en el cielo, dejó su vestimenta para hermosura, para honra, y Él se vistió de humanidad. Un cuerpo sin pecado, obviamente, de lino, pero también muy sencillo, porque Él tomó la forma de un siervo. Así es como se ve el sumo sacerdote durante este día especial. El versículo 5 dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación, un carnero para holocausto. Entonces esa es la preparación, unos requisitos para empezar este día. El sumo sacerdote tiene que tener esta ropa muy sencilla pero limpia, de lino y blanco, para símbolo, es un símbolo de lo que Cristo hizo por nosotros. Y en el versículo 6 Dios nos da un resumen de lo que va a pasar este día. Versículo 6: hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Entonces la primera cosa que vamos a estudiar, eso es de mañana, ¿okay?, es que Aarón, el sumo sacerdote, tiene que primero ofrecer un sacrificio por sus propios pecados y ofrecer un sacrificio por los pecados de su casa, digamos, de los demás sacerdotes, los mediadores entre Dios y el pueblo. Ellos tienen que estar limpios para luego ofrecer la expiación por el pueblo. Versículo 7, para eso tenemos el becerro, es para Aarón. En el versículo 7 es donde vemos los 2 machos cabríos. Y si pudiera adelantarme un poco, porque eso creo que es lo que vamos a ver de hoy noche. Con lo que tenemos en cuadro, en figura, en sombra, en esos 2 machos cabríos, es maravilloso, es increíble. Dice: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Tiene que matarlo, sacrificarlo. Más, versículo 10, el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. Y uno dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Hey, venga de hoy noche y se lo cuento. Hoy no, porque hoy nos toca la primera parte, empezando en el versículo 11. En estos versículos del 11 al 14, vemos lo que Dios nos dijo en resumen en el versículo 6. En estos versículos se ofrece el becerro para la expiación por Aarón y su casa. Eso es lo que queremos ver esta mañana. Entonces, versículo 11 dice así: hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, porque de su casa vinieron todos los sacerdotes. Entonces él está ofreciendo ese sacrificio para expiar su propio pecado y también el pecado de los demás sacerdotes que están ayudando a la obra. Porque por su casa, dice, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, es el mismo altar sobre el cual él acaba de sacrificar el becerro, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará, véalo, detrás del velo. Él entra en el lugar santísimo. Y pondrá el perfume sobre el fuego, okay, que tiene en el incensario, sobre el fuego delante de Jehová. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Y tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, que es la parte de frente. Okay. Hacia el propiciatorio esparcirás con su dedo siete veces de aquella sangre. En esto, pues, bueno, antes de poder, Aarón, el sumo sacerdote, antes de poder hacer la expiación por el pecado del pueblo, Aarón tiene que ofrecer un sacrificio por la expiación del pecado suyo. Porque vemos en el versículo 15 una palabra muy importante: después. Y solo después de hacerlo, del versículos 11 al 14, solo después él puede degollar el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Pero primero tiene que hacer lo suyo primero. O sea, el sumo sacerdote tiene que estar limpio y libre de pecado para poder hacer la expiación por el pecado de los demás. Un sacerdote que está en pecado no puede hacer la expiación por los demás del pueblo. Y en esto es donde vemos el primer cuadro de nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Ahora tiene su dedo, espero, en Hebreos capítulo 7, versículo 26, Hebreos 7, 26. Hebreos 7, 26. El libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 26, dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Okay, nuestro sumo sacerdote, el último sumo sacerdote, Cristo Jesús, que dice: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nuestro sumo sacerdote no es como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, porque nuestro sumo sacerdote es Dios en la carne, es Cristo Jesús. Es el último, es el mejor sumo sacerdote. Él es santo, él es inocente, sin mancha, apartado de los pecados y de los pecadores. Así es como Dios veía a Aarón después de hacer expiación por sus propios pecados. Él hace expiación primero y después puede hacer la expiación por los pecados de los demás. Tiene que estar limpio. Y obviamente aquí es donde vemos la gran diferencia entre los sumos sacerdotes como Aarón y el sumo sacerdote Cristo Jesús. En el siguiente versículo de Hebreos, dice así, Hebreos 7:27, que no tiene, Cristo no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Entonces Cristo Jesús no tuvo que hacer el sacrificio como Aarón hizo. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote que no tiene pecado. Cristo no tuvo que ofrecer nada en expiación por sus propios pecados porque Él no cometió pecado. Nació de la Virgen María, nació libre de pecado, no heredó la naturaleza pecaminosa como nosotros y vivió 33 años y medio y durante todo su tiempo en la tierra, aunque fue tentado como nosotros, en cada área como nosotros, no pecó ni una sola vez. No tuvo que ofrecer un sacrificio para expiar sus propios pecados porque no tuvo ni uno. Esto es Hebreos 4:15. Todavía en Hebreos, si quiere verlo, Hebreos 4:15. O si quieren, bueno, 4:15, ya para ir un poco más rápido. 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que dice, sin pecado, sin pecado. Entonces, cuando Cristo entró en esta obra de expiación para borrar nuestros pecados, para borrar nuestra culpa, cuando Él entró en esta obra de expiación, no tuvo que ofrecer nada por sí mismo porque Él era inocente. Él era sin culpa. Ahora, regrese a Levítico 16. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, versículo 11, Levítico 16, 11, hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya. Y hará la reconciliación por sí y por su casa de los demás sacerdotes. Degollará en expiación el becerro que es suyo. Entonces Dios nos está mostrando que el sumo sacerdote tiene que estar limpio para luego ofrecer el sacrificio para los demás. Y todos los detalles de lo que sigue, todos los detalles de lo que estamos viendo eso con el becerro y con la expiación, digamos, por los pecados de Aarón. Si quieren ver los detalles sobre esta ofrenda, es una ofrenda por los pecados, es Levítico 4. Entonces, no vamos a estudiarlo ya, tal vez luego vamos a tocar este capítulo y ver los detalles allá, pero para que tenga la referencia, esta es una ofrenda por el pecado. Es una ofrenda por los pecados de Aarón y su casa. Es una ofrenda para expiación, para borrar la culpa de ellos delante de Dios. Entonces Aarón mata el becerro sobre el altar. Ese es el versículo 11. En el atrio del tabernáculo. Y luego lleva la sangre, ojo, con incienso detrás del velo al lugar santísimo para rociar, para esparcir esta sangre delante de Jehová 7 veces. Ok, vean versículo 25, mismo capítulo, versículo 25. Dios vuelve, por un versículo, vuelve a esta ofrenda para mostrarnos lo que está pasando con ese becerro. Porque ustedes saben, tiene ese altar, ok, en el atrio del tabernáculo. Él mata el becerro, ok, y pone el becerro sobre el altar para quemarlo. Y Dios nos muestra lo que está pasando con ese becerro, ese sacrificio, ese sustituto inocente. En el versículo 25 dice: y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Ese sacrificio por el pecado es lo que Aarón está ofreciendo en el versículo 11. ¿Qué pasa con ese animal? Lo pone sobre el altar. Y cuando dice la grosura, es como decir hasta la grosura. Es que tiene que quemarlo todo sobre el altar de sacrificio en el atrio. Eso es lo que está pasando con el becerro. Se quema sobre el altar de bronce que está afuera, que está en el atrio. Y en esto pues vemos un cuadro de Cristo Jesús, porque Él se ofreció a sí mismo. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Es Él que intercede por nosotros. Es el mediador entre Dios y los hombres. Pero además de ser sumo sacerdote, Él es también nuestro sacrificio. El sacrificio, que okay, primero del sacrificio de ese animal, el sacrificio de la víctima, el becerro, es un sacrificio por el pecado para expiación. Entonces el animal, el sustituto inocente, tiene que morir. Entonces lo primero que tenemos que ver en el versículo 11 y en el versículo 25, ese animal sustituto inocente tiene que morir. Porque ¿qué dice la Biblia? La paga del pecado es la muerte. Empezando en Génesis capítulo 2, Dios dice a Adán, Adán, usted puede comer de todos los árboles, pero si usted come de ese árbol, ¿qué le va a pasar? Usted va a morir. Ezequiel lo repite en capítulo 18 de su profecía, el alma que pecare, esa morirá. El pecado causa la muerte, entonces Dios es justo, Dios requiere la paga por el pecado. Si él simplemente diría, ah bueno, no, no, está bien, olvídese, no sería justo. Alguien tiene que pagar por el pecado, alguien tiene que pagar por la culpa, alguien tiene que pagar la multa que tenemos encima, alguien tiene que morir. Pero también Dios a la vez, Dios es justo, pero también a la vez Él es misericordioso. Dios está lleno de gracia, Él quiere amarnos. Entonces, acepte un sustituto inocente. Algo que ni siquiera se da en nuestra sociedad hoy. El que comete el crimen es el que tiene que pagar la multa. Pero con Dios es diferente. Él dice, ok, está bien, vea, yo aceptaría un sustituto inocente. ¿Qué hizo el becerro? Pobre becerro, ¿qué es ese animal para morir tal muerte violenta y cruel? Y ser quemado entero sobre un altar de bronce. ¿Qué hizo? Nada. El becerro muere en lugar del pecador. ¿Quién es el que merece la muerte? Es Aarón. Es el pecador, es el hombre. Pero el becerro muere en el lugar del pecador. Se derrama la sangre de un sustituto inocente que toma el lugar del culpable. Y esto por supuesto es lo que Cristo hizo por nosotros. Él es el último sacrificio. Cristo es el último sustituto inocente. Él es el justo que murió en lugar de los injustos. La suya fue la sangre inocente que se derramó para expiar nuestros pecados, para borrarlos, para limpiarlos, para pagar la deuda que nosotros tenemos encima. Cristo sufrió por nosotros y al fin y al cabo murió por nosotros en la cruz. Entonces fijémonos en los detalles de esta obra de Aarón. Luego que sigue, versículo 12. Que 12 dice después, ok, después de matar al sustituto inocente, después de esa obra sustituta, Aarón lleva dos cosas detrás del velo. Que él lleva sangre e incienso. Son dos cosas. Okay, primero, recuerde cómo era el tabernáculo. Que yo creo que la mayoría de nosotros hemos visto o en una Biblia de estudio o algo así como un dibujo del tabernáculo. El tabernáculo en sí, si usted se acuerda, tenía primero un atrio. Okay, y el atrio era la parte afuera. El atrio era la parte sin techo. Era la parte cercada de un muro, si podemos decirlo así, un muro, una pared de cortinas. Entonces eso se cerraba una parte sin techo, dentro del cual estaba el altar del holocausto. El altar de bronce sobre el cual ellos mataban y quemaban los sacrificios del holocausto, en el atrio. Después, dentro del atrio, que es el lugar cercado por cortinas, como un gran rectángulo, dentro de ese lugar había una tienda, ¿ok? Era una casa, digamos, una casita, una tienda hecha de pieles de animales, ¿ok? Y dentro de esa tienda estaba dividido en dos partes por un velo, ¿ok? Uno que entra en la tienda, entra en el lugar santo. Y al entrar, pasar por la puerta, uno entra en el lugar santo donde estaba el candelero que arrojaba luz sobre una mesa que tenía 12 panes sobre la mesa. Y pasaba un poco más acercándose al velo y se topaba con el altar de incienso, donde quemaban el incienso. Y el velo era un velo grueso, la luz no pasaba, y detrás de ese velo estaba el otro lugar. En esa tienda era el lugar santísimo. Y dentro del lugar santísimo estaba el arca del testimonio. Sobre el arca estaba la tapa que tenía los dos querubines, que tenía sus alas para adentro. Y esa tapa es lo que se llama el propiciatorio. Entonces, solo una vez al año, una sola persona pudo entrar en el lugar santísimo. Una sola persona, y solo una vez al año, el sumo sacerdote de la nación de Israel entró en el lugar santísimo, porque ahí es donde se manifestaba la presencia de Dios encima del propiciatorio. Y entraba en ese lugar con dos cosas: sangre, incienso, perfume. Vea el versículo 12. Después de sacrificar el sustituto inocente sobre el altar en el atrio, dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová. Ese altar que en este momento está quemando el becerro. Que llenará su incensario de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Ahí se mete en el lugar santísimo, frente a la presencia de Dios, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Es interesante que una costumbre de los judíos se desarrolló luego. Ellos ataban una cuerda al tobillo del sumo sacerdote, para que cuando él entra en el lugar santísimo, y si muere ahí, pueden jalarlo para afuera. Y así es lo que hacían, porque era una cosa bastante, pero bastante seria. Pero fíjense en el versículo 12. Porque ahora estamos ya entrando en lo que es este cuadro de Cristo Jesús. Aarón, el sumo sacerdote, lleva incienso para adentro. Pero fíjense muy bien, porque también lleva fuego. Él toma brasas de fuego, brasas del mismo fuego del altar que está consumiendo o que consumió el sustituto inocente. Y él llena su incensario de esas brasas de fuego, las pone en su incensario, y con su incensario lleno de brasas del fuego que consumió el sacrificio por su pecado, y con el perfume, ese incienso, Aarón entra en la mera presencia de Dios en el lugar santísimo. Versículo 13. Allá detrás del velo, en el lugar santísimo, él pone el incienso, ese perfume, sobre el fuego del altar que está dentro de su incensario, y la nube de perfume, ese olor grato y dulce, cubre el propiciatorio y llena todo ese lugar en donde Dios se está manifestando. Dios huele ese perfume y queda satisfecho. Aarón no muere. Y luego, versículo 14, dice, tomará luego de la sangre, todavía dentro del velo, detrás del velo, en el lugar santísimo, toma de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre del sustituto inocente que murió afuera bajo el sol sobre ese altar de bronce en el atrio. Y así se limpia el pecador. Así es la expiación por los pecados de Aarón y de su casa. Jesucristo fue muerto sobre también un altar, bajo el sol de este mundo. Jesucristo fue muerto sobre el altar de la cruz. Y ahí sobre esa cruz, Él sufrió el fuego de la ira de Dios por cada uno de nosotros. Por cada uno de nuestros pecados. Nosotros sabemos que la culpa que el pecador lleva, esa culpa tiene que, es lo que lleva a uno al lugar de fuego. A ese lago de fuego, a ese infierno donde la ira de Dios se manifiesta, donde el pecador sufre lo que merece de esa ira de Dios para siempre. Y cuando Cristo estaba en la cruz, la Biblia dice que Dios Padre derramó sobre él toda su ira. Cristo en su alma sufrió lo que el alma del pecador que no tiene perdón de sus pecados sufrirá en el infierno por toda la eternidad. Toda la ira es como un sacrificio que se quema como holocausto sobre ese altar de bronce que es el infierno. Cristo sufrió por nosotros sobre ese altar y como en el atrio que no tenía techo. Cristo sufrió en el atrio de este mundo que no tiene techo bajo el sol de este mundo. Vea Hebreos 9:24. Vamos a regresar a Levítico entonces, si quiere poner algo allá para mantener su lugar. Pero Hebreos 9, para que usted lo vea en su propia Biblia. Después de ofrecerse en sacrificio, Cristo, ahí en la cruz, después de ofrecerse por nuestros pecados, después de llevar nuestra culpa aquí en la tierra, en el átrio sin techo, sobre el altar de la cruz, Cristo resucitó después de 3 días y Él entró en el lugar santísimo de la mera presencia de Dios. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Ok, Pablo está aquí refiriéndose al tabernáculo. Está hablando de ese tabernáculo que los hombres hicieron en el Antiguo Testamento. Pero dice que Cristo no entró en ese santuario hecho a mano. Figura, cuadro, sombra, tipo del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Eso es lo que estamos leyendo en Levítico 16, versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, vea, ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Nuestro sumo sacerdote es nuestro sustituto inocente. Nuestro sumo sacerdote es el que se ofreció por nuestros pecados sobre el altar de bronce, sobre la cruz de Calvario. Cristo Jesús entró en esa presencia de Dios después de haberse sacrificado por nosotros como el sustituto inocente. Y como Aarón entró en el lugar santísimo con la sangre del sacrificio, así Cristo entró en el verdadero lugar santísimo, en la mera presencia de Dios, con su propia sangre que Él había derramado por nosotros, los pecadores, ahí en la cruz. Vea el mismo capítulo de Hebreos. Hebreos 9, del 11 al 14. Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y vea, no por la sangre de machos cabríos, Levítico 16, ni de becerros igual, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiarán vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nuestro sumo sacerdote es nuestro sacrificio. Cristo es los dos. Es que no hay un cuadro suficiente para describir a Cristo. Entonces Dios usó muchos. Y exactamente como ese becerro era el sustituto inocente por Aarón. Y él llevó esa sangre detrás del velo para rociar esa sangre delante de Dios. Cristo hizo lo mismo. Murió en la cruz de Calvario como nosotros, por nosotros, en nuestro lugar. Resucitó después de 3 días. Y la Biblia dice que él llevó su sangre detrás del velo. Él subió de esa tierra, pasó por el segundo cielo y entró en el tercer cielo, la presencia de Dios. Entró allá en la presencia del Padre y presentó su sangre por nosotros. Expiación por los pecados. Ahora regrese a Levítico 16. Porque hay una cosa más que tenemos que ver aquí, en los versículos 12 y 13. Porque antes de rociar esa sangre, antes de esparcir la sangre, Él tiene que hacer algo. Y entra ya con incienso. Incienso. Dice otra vez, después de sacrificar el becerro, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová. Sus puños llenos de perfume aromático. molido y lo llevará detrás del velo, pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová en la nube, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre testimonio para que no muera. Ve el humo de incienso en la Biblia, es un cuadro de la oración. Es un cuadro de la oración. El libro de Apocalipsis dice que de la mano del ángel subió de la presencia de Dios el humo de incienso con las oraciones de los santos. Es un cuadro de alguien orando. Es un olor grato a Jehová cuando el santo ora. Es como el humo del incienso que sube. Entonces en el humo de incienso de Aarón, el sumo sacerdote entra en la presencia de Dios y pone el perfume sobre las brasas de fuego y sale una nube de perfume, de olor grato. En eso vemos un cuadro de la intercesión de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote por nosotros. En la cruz Cristo sufrió toda la ira de Dios por nosotros. Después Él murió por nosotros para satisfacer la justicia de Dios. La paga del pecado es la muerte. Pero aún después de 3 días resucitó. Y cuando resucitó, Él entró en la presencia de Dios. Y entró en la presencia de Dios, por supuesto, con su sangre derramada por nosotros. Pero allá también, en ese lugar santísimo, el verdadero, esa presencia de Dios, Cristo Jesús intercedió por nosotros. Y no solo eso, intercedió por nosotros con base en su obra en la cruz. O sea, exactamente como el humo del incienso de Aarón llenó el lugar santísimo, ¿con base en qué? ¿De dónde vino el fuego para hacer la nube de incienso? Del altar, del fuego allá, que acaba de consumir el sacrificio del sustituto inocente. Y Él lleva de esas brasas de fuego dentro de un incensario, entra en la presencia de Dios y toma el perfume y pone ese perfume encima del fuego del sacrificio. Y con base en ese fuego del sacrificio sale ese olor grato y llena el lugar santísimo y dice que Aarón no muere. Dios aceptó el sacrificio del sustituto inocente. Dios se puso propicio con nosotros, misericordioso, clemente hacia nosotros. Es decir que, vea, el mismo fuego de justicia que quemó el sacrificio sobre el altar es lo que ahora llena la presencia de Dios con el olor grato y dulce, porque la justicia fue satisfecha. Y eso resulta en un olor grato que llena todo el lugar santísimo. Cuando Cristo Jesús llegó al tercer cielo después de resucitar, después de ofrecerse en sacrificio por los pecados del hombre, cuando Él llegó al tercer cielo, con base en lo que Él hizo en la cruz, todo el tercer cielo se llenó de gozo, se llenó de alegría, se llenó de gloria y alabanza por lo que Él hizo. Dios aceptó el sacrificio. El pecado se expió, la deuda se borró. Dios Padre ya no está airado contra el impío que tiene el sacrificio. Ahora Dios Padre es propicio hacia él. Dios está inclinado a hacerle bien. Es por eso que la tapa del testimonio, del arca del testimonio, la tapa. Es por eso que no se llama tapa. Se dice... Pero propiciatorio, ¿qué es un propiciatorio? Bueno, el propiciatorio es la tapa del arca. Entonces, ¿por qué Dios no usó la palabra tapa? Tapa es lo que tapa. Y si te tapa, ¿por qué propiciatorio? Es una tapa. ¿Sabe por qué? Porque allá sobre ese propiciatorio es donde Dios se manifestaba durante este día de la expiación. Allá se rociaba la sangre del sacrificio. Allá se rociaba la sangre que ponía a Dios propicio con los pecadores en vez de airado contra ellos. Ustedes saben, la Biblia dice que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Yo creo que todos podemos levantar la mano para decir, yo me pongo primero en la fila. ¿Ve? Hacedor de iniquidad, aquí. Y además sabemos que la Biblia dice en Salmo 7:11 que Dios está airado contra el impío, ¿qué? Todos los días. Y usted dice, lo que yo necesito es un sacrificio para que Dios no esté airado contra mí. ¿Sí o no? Pero eso es solo la mitad. Dios está airado contra el impío todos los días. Uy, pero necesito un sacrificio para aplacar su ira. Eso sí es bueno, ¿ok? No, y no estoy diciendo lo contrario. Que Dios no esté airado conmigo, genial. ¿Sí o no? Pero el sacrificio de Cristo fue tal que no solo movió a Dios, digamos, para aplacar su ira, lo movió por todo el continuo para llegar a estar propicio hacia nosotros. Dios ya no está airado contra nosotros, qué dicha. Pero el sacrificio de Cristo fue tal y tan grande que ahora Dios quiere tener piedad hacia nosotros. El sacrificio de su Hijo movió a Dios a querer amarnos, movió a Dios a querer perdonarnos, movió a Dios a querer bendecirnos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que en Cristo Jesús tenemos un poco de bendición espiritual. Ah, no, es propiciatorio allá. Dios ya está propicio con nosotros. Ahora Él quiere bendecirnos, nos ha dado toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Vea cuán gran nube de incienso, de olor grato que Cristo hizo por nosotros con base en su sacrificio en la cruz y con su intercesión por nosotros. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Cristo. Y Cristo llenó el tercer cielo con una nube de un olor grato como usted no se imagina. Ahora el propiciatorio está cubierto de la nube del incienso, de ese perfume, y Dios está propicio hacia el pecador. Es por eso que la Biblia dice que nosotros somos aceptos en el amado. No solo perdonados. Dios nos aceptó en Cristo Jesús. Propicio hacia nosotros, vea Romanos. Si tiene una Biblia, vaya a Romanos 8:34. Ahora puede dejar a Levítico porque vamos terminando. La gran mentira del predicador, ¿verdad? Vamos terminando. Romanos 8:34. Vea cuando. Cuando Cristo entró allá, cuando Cristo después de resucitar, y voy a mostrarles esto luego, pero no sé si ustedes se acuerdan, cuando Cristo salió, hay dos versiones, unos dicen dos versiones, son dos diferentes tiempos. Cuando Cristo resucitó, se topa con una mujer, creo que es María, y ella no reconoce quién es, está llorando. Y Cristo como que, María, véame, aquí, yo, Cristo, Jesús. Y ella dice, mi Señor. Y Él le dice, no me toques. Porque todavía no he subido a mi Padre y al suyo. Pero luego en los otros evangelios, o aún en el mismo evangelio, un poco más luego, Él dice, hey, tócame. Hey, soy real, soy yo, tócame. ¿Cuál es la diferencia? Que el pobre autor humano, como dicen los grandes eruditos en los cuales confiamos, dicen que una versión de la historia, otro tenía otra versión de la historia, entonces ustedes saben que no puede confiar en su Biblia. Amén, amén. No, Cristo salió de la tumba, se topa con esa mujer y dice, ay, suave, no me toquen, porque todavía no he subido al Padre. Él sube y se mete como el gran sumo sacerdote con su sangre. Presenta su sangre delante de Dios Padre. Dicho y hecho. Lugar santísimo se llena de ese olor grato, de ese perfume, de esa alegría, de ese gozo. Ya se borró la culpa. Cristo regresa a la tierra para pasar 40 días aquí entre nosotros, apareciéndose a diferentes en varios tiempos, en varios lugares, darnos las últimas instrucciones que necesitamos. Luego sube otra vez a estar en la presencia de Dios, a la diestra de su Padre, hasta que regrese en la segunda venida. Dos veces detrás del velo. Por eso que les dije, marquen Levítico 16, las veces que usted ve detrás del velo. Porque Aarón se metió dos veces detrás del velo. Detrás del velo. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Y cuando esto sucedió, cuando entró con su sangre, presentar su sangre delante de Dios Padre, el mismo fuego violento, el mismo fuego cruel de la justicia, el fuego que consumió el sustituto inocente en el atrio, es ahora el fuego que Aarón tiene dentro del incensario. Okay, es ahora lo que resulta en el humo que llena la presencia de Dios con ese olor grato, dulce, agradable. Es decir, que Dios aceptó el sacrificio. El olor es grato, hay gozo, hay alegría. Vea ese humo de la intercesión de Cristo Jesús por nosotros en Romanos 8:34. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Ahí está nuestro sacrificio sustituto. Más aún, como nuestro sumo sacerdote, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Siempre. Siempre está llenando el cielo con ese humo, con ese olor grato, intercediendo por nosotros como nuestro mediador, como nuestro sumo sacerdote. Y con su sacrificio en la cruz, con lo que Él sufrió por nosotros como el sustituto inocente, con su muerte después, con su resurrección, con rociar su sangre ahí en el propiciatorio, en el tercer cielo, con toda esa obra de expiación que Cristo realizó por nosotros, Dios ya no está airado contra nosotros, Dios ya es propicio hacia nosotros, quiere hacernos bien. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque es que Dios quiere hacer a usted bien, porque usted es tan buena gente. No, usted es un depravado, malvado pecador igual que yo. Bienvenido a la iglesia del este. No somos, si somos malos, malos, malos, malos, Dios es propicio hacia nosotros. Dios quiere hacernos bien y Dios toma todo lo que hay en nuestras vidas, lo malo y lo bueno, y lo usa para nuestro bien. ¿Por qué? Porque viene con base en las brasas de fuego de la cruz de Cristo Jesús. No por nada que somos, no por nada que hicimos nosotros. No. El sumo sacerdote lleva las brasas de fuego del altar que consumió el sacrificio y encima pone sus oraciones, el incienso, el perfume, y así llena el lugar santísimo, la presencia de Dios, con ese olor grato. Y eso es lo que pone a Dios propicio hacia nosotros. Es Cristo, por Cristo, para Cristo. Es Él, su persona y lo que Él hizo por nosotros. Este olor grato es el producto del fuego de sacrificio. Se basa en la obra de nuestro Señor en la cruz por nosotros. Él entra allá con ese fuego. Él entra allá con el incienso. Y ahí vemos la intercesión de Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, por nosotros delante del Padre. Una vez para siempre y por siempre, en vez de nosotros. Siempre es nuestro sumo sacerdote, nunca dejará de ser así. Así es la expiación. Cristo es nuestra ofrenda. Cristo es nuestro sustituto inocente que se ofreció por nuestros pecados, pero también es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros delante del Padre. Pero solo hemos llegado al versículo 14 de Levítico 16. Y solo hemos visto el sacrificio por Aarón y su casa. ¿Qué tal de los demás pobres pecadores afuera de la nación de Israel en el día de la expiación? Y ellos están allá como que, ¿y qué? ¿Dónde está mi sacrificio? ¿Qué de los dos machos cabríos? Si podemos ver un cuadro tan maravilloso de Cristo Jesús y su obra en el sacrificio por el sacerdote, tiene que haber otro igual o mejor en el sacrificio por los demás. Y así es. Eso es lo que vamos a ver si Dios quiere y usted quiere regresar de hoy en ocho. La parte que sigue. Porque yo quiero preguntarles, con un becerro, solo uno, Aarón hizo expiación por sus pecados y por los pecados de su casa, dentro del velo, dentro del atrio, y luego se metió dentro detrás del velo. Porque tenemos dos machos cabríos. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de dos sacrificios? Uno vivo y otro muerto. Porque hay dos machos cabríos que viene después en ese pasaje. Entonces con esto vamos a terminar. Solo es que voy a pedirles que regresen a Levítico 16 para hacer nuestra aplicación. Ok, les mentí, sorry. Tiene que perdonarme. Levítico 16, los primeros dos versículos. Eso para ayudarnos a llegar a una conclusión muy práctica, ¿ok? Si usted está aquí visitándonos por primera vez o segunda vez, o puede ser por muchas veces, vea, si usted no tiene la seguridad de su salvación, déjeme leerles los primeros versículos de este capítulo. Levítico 16, 1 y 2. Habló Jehová a Moisés después, vea, después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera como sus hijos, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Usted quiere leerlo? Creo que es Levítico 10. Usted puede leer la historia de los dos hijos de Aarón. Ellos llenaron el incensario con fuego, que se dice fuego extraño, fuego ajeno. Y por su propia cuenta, no, nosotros queremos entrar en la presencia de Dios y llevaron sus incensarios adentro y Dios los mató. Y Dios dice, nadie entre en mi presencia. Nadie entre en mi presencia, sino por el camino que yo establezco. Una vez al año, solo el sumo sacerdote y con sangre de un sustituto inocente. Muchos creen que pueden acercarse a Dios como quieran, pero Cristo Jesús es el que dice, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Es por Cristo. Sin Cristo usted no tiene la salvación. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Usted puede ser una muy buena persona. Usted puede ser buena gente, buena nota, muy servicial. Pero si no tiene el sacrificio inocente, si no tiene a Cristo Jesús, usted no puede acercarse a Dios. Y el día que si usted se acerca a Dios, el día de su muerte, usted va a llevar la muerte eterna. Él lo va a mandar a un lugar de castigo donde se manifiesta su ira para siempre. Se llama el infierno y el lago de fuego. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día para reconocer lo que Cristo ha hecho por nosotros sobre la cruz. Llevó nuestra ira en nuestro lugar. Murió en nuestro lugar. Resucitó, subió al cielo para presentar ese sacrificio, su sangre, delante de Dios Padre por nosotros. Intercede por nosotros. Y Dios está dispuesto a ser propicio hacia usted. Si usted tiene ese sacrificio, si tiene a Cristo Jesús. Y eso quiere decir que usted tiene que arrepentirse de sus pecados y aferrarse a Cristo Jesús por fe. Es reconocer lo que usted es malo, lo que usted ha hecho es lo malo, dejar el pecado para aferrarse a Cristo Jesús por fe. Arrepentimiento y fe. Y usted debe hacerlo, si no lo ha hecho, debe hacerlo hoy porque no tiene mañana garantizado. Hacerlo hoy, buscar un lugar en privado para orar a Dios, decirle lo que usted es, un pecador bien malo. Confesarle cada pecado que usted recuerda, cada uno, confesarle lo que usted ha hecho, lo que ha ofendido a su Creador, para pedirle perdón y pedirle la salvación con base en la obra de Cristo en la cruz. Decirle, Dios, yo quiero ser salvo, quiero tu perdón por la obra de Cristo Jesús. No por mis méritos merezco tu ira, perdóname, sálvame por Cristo Jesús. Y la Biblia dice que Dios lo hará. Él quiere hacerlo. Pero usted tiene que arrepentirse, poner su fe en Él. Y los demás, nosotros, estamos estudiando la obra de salvación. Y yo no sé de usted, pero viendo todo eso que Cristo hizo por mí, me da ganas de orar y decirle a Dios, gracias. Vivamos con un corazón lleno de la palabra de Dios para que estemos agradecidos siempre. No hay nada más chocante que alguien que está recibiendo tantas bendiciones, que menosprecia y desprecia lo que tiene y lo que está recibiendo. No seamos así. No seamos así. Cristo es nuestro todo en todo. Nosotros no valemos ni un centavo, pero Cristo es nuestro todo en todo, y en Cristo Dios nos acepta. Entonces, démosle gloria a Dios con un corazón agradecido y meditemos en estas verdades. Lea Levítico 16 esta semana, porque vamos a volver a este texto de hoy en otro, si Dios quiere. ¿De acuerdo? Oremos. Padre Santo, tú eres bueno, tú eres maravilloso.